Estos días se está celebrando el pueblo judío, nuestros hermanos mayores en la fe. Una de las festividades más importantes, su año nuevo, el Rosh Hashanah, que como expliqué en la emisión anterior de Semillas para la Vida, se celebra en la creación del hombre. Es una fiesta que termina hoy al anochecer, que dura 2 días, ya expliqué por qué, escuché la emisión anterior, es muy interesante la historia y el significado del Rosh Hashanah. Y pensé que sería oportuno para nosotros aprovechar esta celebración para recordar lo que nos enseña la Iglesia Católica acerca de la creación del hombre, en concreto acerca de la creación del hombre y la mujer. Y me gustaría por esa razón que en esta ocasión leamos lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte, que habla sobre la profesión de la fe, su segunda sección, que habla sobre la profesión de la fe cristiana, y su capítulo primero, donde se nos explica en qué consiste el hecho de que creamos en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y como Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible, es Creador, por supuesto, del hombre. Esto es lo que nos enseña el Catecismo, pues, acerca de la creación del hombre y la mujer. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó, dice el libro del Génesis. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con él. A imagen de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad?, se preguntaba Santa Catalina de Siena. Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Enseñaba San Juan Crisóstomo. ¿Cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Realmente es el misterio del hombre solo que se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio,